mai sobre un funeralismo. Solo más cercano al enfermo y la justicia. Las cárceles tan sucios y llenos de odio, como quien ahora les presentaré. Cuídense las espaldas mucho más ahora, porque no todos los días tenemos un frente a frente con un hombre del que podría el mismo demonio sentirse orgulloso de tener como hijo.